Lo que dice es que había mucha gente que había tocado... El primero. El primero, que era Bush, por supuesto, y le había votado a Bush. Como sin querer, digamos. Obviamente la elección es mucho más compleja que eso, tiene muchas más variables, pero lo daban como un dato de color de una de las mañas que hubo para esa elección. Aguante la boleta papel, es lo más seguro que hay. Es lo más seguro, sí, totalmente. Por más tecnología de por medio que haya, por más que avancemos, estemos en el siglo XXI, todo lo que quieras, me parece que la boleta papel demuestra todos los años, y sobre todo con estos ejemplos, que es lo más seguro en el caso de que haya que votar. Sí, sería bueno la famosa boleta donde están todos los candidatos, como se votó acá en Córdoba, ¿no? Boleta única, ¿no? Eso también sería bueno, ¿eh? Acá votamos el año pasado boleta única para gobernador, y la verdad que me pareció piola, ¿eh? Boleta única. Claro. Porque ahí tenés todos los cargos, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, gobernador, intendente, diputados por el distrito que votás, en este caso capital. Claro. Concejales. Promueve facilita, el corte de boleta. Promueve lo que se... Bueno. No literal esta vez, pero votar... Bueno, corte de boleta también lo hay con la otra, Laucha, perdóname que te diga. Sí, pero también para mí es una variable el hecho físico. No, yo te voy a decir que yo voté muy cómodamente. Y ahí agarrá la lepicerita y vos decís quién votaste. No, pero claro, es más cómodo, pero por ejemplo, Claudio, algo que pasa mucho... No me parece tan grave, ¿eh? Si yo quiero votar... Hay gente que vota, por ejemplo, no sé, presidente Alberto Fernández, y votó toda la lista de diputados y otros cargos del Frente de Izquierda. ¿Votó la lista del presidente? En este caso, en vez de tener que tomarte, yo sé que parece una tontería, pero para mucha gente es importante, tomarte el trabajo de cortarla con la tijerita, con la mano. Claro. Acá, con una virome, vas un casillero uno, otro casillero otro, otro casillero otro. Exacto. Es más fácil hacer un collage. En cambio, en la boleta de papel no puedes hacer un collage de 10 candidatos, de 10 listas, por ejemplo. Pero, perdón, yo no estoy hablando estoy hablando de boleta única, es boleta de papel, ¿eh? Por eso, pero imagínate, Claudio, vos tenés la boleta de papel... ¿Cuál es el problema? No, para mí con la lapicerita es fácil, ¿eh? Al contrario, para mí es más rompebola cortar boleta. Y justamente eso, lo que digo es, promueve... hacer un collage electoral. Yo mal entendí, perdón. Claro, no, está bien. Promueve que yo vote, no sé, presidente de uno, diputado de otro, legislador de otro. Un arco iris. Un arco iris, claro. En cambio, en la boleta de papel haces un corte, dos cortes como mucho. Ahora, a eso me refería. Claro. Porque, a ver, lo único que te puede pasar, si estás muy indefinido, viste que hay gente que está indefinida, uh-huh. Lo único que te puede pasar es que estés 5 minutos dentro del cuarto oscuro decidiendo a quién ponerle, a dónde llega el casillero. Digo, si estás muy indefinido. Claro. En el caso cuando yo fui a votar por gobernador, no me costó mucho votar porque yo ya más o menos tenía decidido el voto. Entonces llené los casilleros correspondientes, llené todos los casilleros al mismo partido, ¿no? En ese momento. Aparte hubo un pedido de Cristina en ese momento, quiero decirlo también, quiero decirlo por las dudas para aclarar las cosas. Hubo un pedido de Cristina. No tuvimos candidato a gobernador en el 19. Quiero comentarles por si recuerdan, el que se quería postular era Pablo Carro, llamado de Cristina, se bajó la candidatura y se apoyó a Schiaretti. Te quiero decir eso, Cristina llamó a apoyar a Schiaretti en pos de la unidad del peronismo. ¿Sí? Sí. Después, por supuesto, hubo suspicacias porque estaban los muy puristas del kirchnerismo que putearon a la gran mayoría que votó Schiaretti por decir cómo votan ese gringo neoliberal y que la parió y que la puta que... Bueno, en fin. Pero ahí hubo un llamado de Cristina. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí. Porque cuando ganó Schiaretti, ganaba con el 40%. Ganaba igual, ganaba por 10%. Terminó ganando por 22% frente al candidato que era Negri, ¿sí? Si no me equivoco, no. Eran dos candidatos radicales que se habían peleado, Negri y Mestre, perdón. El que hizo la peor elección fue Mestre con el 10%, siendo intendente de Córdoba en dos periodos. Pésima elección de Mestre, hasta perdió la capital. Es decir, Schiaretti le ganó a los dos radicales, digamos, ¿no? A los dos cambiemita. Lo que pasa que te agarra dolorcito de estómago porque Schiaretti también pensás que es un cambiemita, ¿me entendés? Claro. Te agarra una cosita en el estómago. Uh-huh. No fue fácil esa elección. Sí. Pero bueno, Cristina llamó a votar al peronismo. Acá el único peronismo que existe, o que existía en ese momento, era el de Della Sotti y Schiaretti. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ganó con el 54% Schiaretti. Con el 54% llevándole 22 puntos a Negri. Lo que después no se entiende que en la de diputados haya ganado por Afano, Juntos por el Cambio. Que de los 9 diputados se llevó 6 Juntos por el Cambio, 2 el Frente de Todos y 1 solo el Partido Justicialista. En ese momento, Hacemos por Córdoba. Ganó el que era jefe de bancada en ese momento de la legislatura, Carlos Gutiérrez. ¿Sí? Fue la única banca que obtuvo Schiaretti en la digamos en la presidencial. Gana Juntos por el Cambio por Afano en la elección de diputados. Por Afano. Se llevó 6 de los 9 diputados. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, un quilombo, porque es indirecta. ¿Cuánto vota? El 50%. Hoy puede ser que haya votado más gente que en el 2016, ¿verdad? Sí, no había más porcentajes, pero adhesión. Pero generalmente vota el 25% del electorado, lo cual estos tipos son elegidos por una minoría. Claro, es que el sistema electoral está pensado para eso. Y recién vos hablabas del tema Florida y lo que pasó con Bush en el 2000. Uh-huh. Todo fue, a ver, en el caso del estado de Florida, ¿ustedes recuerdan el caso de Elian González? Capaz Claudio se acuerda. El cubano. El chiquito cubano. Exactamente. Ese nenito que llega en balsa de Cuba. La mamá se lo hizo escapar de Cuba. Uh-huh. Bueno, se van en balsa, llega y a la costa. Se lo restituye Clinton. Exactamente. Y por eso, evidentemente, ese tira y afloje que hubo entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. El papá está en Cuba y quería que su hijo vuelva a Cuba. Y el nene, aparte, también quería volver a Cuba. Bueno, no quedó otra, y no quedó otra porque era lo que se debía hacer, de restituir ese nene a su casa, que era Cuba. Bueno, sí, lo hizo Bill Clinton y eso cayó muy mal en el electorado de Florida, que hay mucho latino anti-Castro, anti-Cuba. Sí. Y bueno, eso, hay gusanos. Lleno de gusanos, que obviamente cayó muy mal el tema de Elian González, uh-huh, porque aparte fue un show mediático. Un tema político relevante ese, Leila, fue un tema de muchos días de pelea. Y ahí finalmente Clinton, bueno, como todos los presidentes demócratas siempre, ¿no? Ahí Clinton decidió restituir el chico al padre. Hoy Elian creo que es universitario. Creo que tiene un título importante en Cuba. Sí, creo que es referente. Se recibió de ingeniero. Creo que es referente de las juventudes comunistas de Cuba. Sí. Además, pero creo que el pibe se recibió de ingeniero o algo parecido, uh-huh, ¿no? Es decir, ya Elian ya es un joven, maduro, ¿sí? Pero sí, un tema tremendo fue ese, tremendo. Sí, jugó mucho ahí la comunidad de Miami para el entonces candidato Bush, ¿no? Claro. Exacto. Sí, yo volviendo a la Argentina y con lo electoral también. Hace pocos días, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, planteó la necesidad, o por lo menos planteó la inquietud, para no realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO del 2021, como una forma de evitar un momento que puede ser riesgoso sanitariamente y además como un ahorro, digamos, en gastos operativos del Estado. Yo rápidamente se salió a criticar, incluso del espacio propio. Yo no tengo una posición totalmente firme. Ahora, no lo veo. Es como, está mal, pero no tan mal. Para mí no es una, sin ningún tipo de tapujo ni prejuicio, lo digo como una visión política, uh-huh, como necesidad del Frente de Todos para un buen rendimiento electoral. No lo veo tan mal. No veo tan mal que Juntos por el Cambio dirima, aunque sea parcialmente, una interna de manera en las generales. Yo creo que el Frente de Todos... el Frente de Todos es un frente, obviamente, tiene sus diferencias internas, pero esta vez lo veo un poco mejor para llegar a una lista única, para llegar a cargos consensuados. Claro. Nunca están todos de acuerdo, pero eso es normal. Uh-huh. Me parece no tan mal lo que plantea Uñac y políticamente puede ser beneficioso. Después, bueno, ya alguno dijo no, pero reduce la calidad democrática. Para mí las PASO nunca fueron un buen invento. Perdón, pero bueno. Laucha, porque me perdí con lo que hablaste. Vos estás hablando concretamente con lo que planteó con el tema de las PASO. Claro. Que él pide no hacer las PASO para destinar esa plata, que son miles de millones, para destinarlo a obras, por esta vez, dijo. Claro. Dado el marco de la pandemia. Claro. A ver, yo... siempre lo han planteado incluso desde Juntos por el Cambio, la idea de que las PASO son un gasto, son un derroche. Sí, para mí eso, esa lectura o ese discurso, no estoy de acuerdo, es equivocado. Ahora, políticamente, de manera estricta, política partidaria, y parado desde el lugar donde todos uh-huh. saben, nuestros oyentes, nuestra audiencia, donde estamos parados, el campo nacional, creo que puede ser positivo. Estratégicamente y políticamente positivo. Claro. Me parece, porque estaríamos hablando de que las internas fuertes que se están dando en la oposición tengan que dirimirse no en una PASO para llegar coordinados a generales, uh-huh. sino directamente en las generales. Y al frente de todos lo veo un poco más sólido en lo que podría ser la conformación de las listas. Yo no creo que digamos, el kirchnerismo se pelee justo en ese momento con el albertismo, por poner dos claro. nombres, ¿no? No, sí, el conflicto está ahí entre ellos. Claro, no va a haber un problema, intuyo que no va a haber un problema de listas internas el día de cierre de listas, sí, a las piñas como todos los años y no hay problema. Pero lo veo mejor, no sé, es una opinión, por ahí cambio en una semana, no sea un problema. No, está planteado, a mí también me llamó la atención. Lo que él plantea, dice, por única vez ese dinero podría usarse para otras obras, ¿no? Eso es lo que él planteó concretamente, Uñal, ¿no? Dice que por esta vez nomás suspendamos las PASO, porque después le habló en cifras también lo que costaba la elección de octubre, ¿no? Es decir, él dio, digamos que dio un fundamento, habrá que ver si eso encuentra eco en el resto de... Claro. De los gobernadores y en el resto del frente de todos, ¿no? Claro. Pero fue un planteo... A mí me llamó la atención el planteo, pero bueno, lo justificó diciendo, bueno, pensemos que estamos en medio de una pandemia, que hemos tenido muchos problemas de tipo económico, financiero, y esto serviría para... Probablemente le está pensando en generar más fuentes de empleo, entonces, destinado a obras, esa guita que se gasta para las PASO servía para eso, pero bueno, loco, están por ley las PASO, ¿eh? Habría que, no sé, sacar una ley. Claro, hay que modificar la ley. Hay que modificar la ley, hay una ley ya establecida. Técnicamente, nunca se cuestionó. La impuso Cristina en 2011. Uh-huh. En costos es más caro una primaria, unas PASO, que unas generales. Digamos, es más dinero el que se destina en organización de las PASO que en el de las generales, porque obviamente tenés que darle boletas a todas las internas de todos los partidos uh-huh. de todo el país. En cambio, las generales son menos boletas, menos espacio publicitario, menos partidos. Ahora, eso es una discusión que yo la refuté o no la compartí cuando lo planteó Juntos por el Cambio. Sí, ella era Juntos por el Cambio en el 2019, que decía, ¿para qué hacemos PASO si los candidatos no van a internas, si no hay listas que estén disputando? Ahorremos plata, claro. Bueno, siempre la austeridad esta falsa que mostraba Cambiemos. Encima austeridad con la democracia. Austeridad con la democracia, claro. En este caso, podría esgrimir el mismo argumento, pero dado que políticamente... nos beneficia, no lo voy a escribir. Me tomo esa licencia política. ¿Qué es lo que nos beneficia? Perdón, Laucha. Para mí, políticamente puede ser mejor para el frente de todos, en rendimiento electoral. Vos decís que no haya PASO. Que no haya PASO, que haya directamente generales. Que no haya PASO. Hablas como una estrategia. Claro. Bueno, fíjate lo que dijo. La PASO a Macri lo destrozó, ¿no? Digo, el año 19, digo. Prácticamente muchos consideraron la PASO como una elección. Ya no deja de ser algo legal las PASO, lo que quiere decir que prácticamente las PASO, cuando Macri perdió por Afano, lo dejó muy herido, mal herido. Entonces muchos cuando votaron en octubre pensaron que estábamos votando en segunda vuelta. Hubo mucha gente que interpretó así, ojo. Uh-huh. Gente que interpretó que la elección de octubre era segunda vuelta, ¿entendés? Claro, porque había sido tan contundente el triunfo de Alberto en las PASO, que le sacó 16 puntos, y Axel creo que sacó casi 20 de ventaja, que quedaron muy mal heridos tanto Macri como Vidal, por eso la cancioncita. Macri ya fue, Vidal también, cuando fue la elección para jefe de gobierno, ¿no? Sí. Que le daba un vigor al entonces candidato Lamens. Pero esa PASO fue nefasta para ellos, digo, y prácticamente era como si se hubiese votado la elección de octubre, ¿no? quiso ratificar el gran triunfo de Alberto y el de Kicillof, que Kicillof hizo una gran elección, sacó 17 puntos de ventaja, y ratificó el gran triunfo de Alberto, y ahí Macri se movió en esos dos meses y pudo recuperar algo del electorado. Yo igual creo que en esa elección del 48-40 es algo mentirosa. Yo creo que Alberto sacó mucho más que el 48%. Yo siempre sostuve que Alberto debe haber sacado cerca del 52-53. Para mí alguien metió la mano ahí. ¿Qué crees que te diga? Para mí alguien metió la mano. Pero bueno, como nadie se quejó y de alguna manera Alberto sacó una ventaja amplia, digamos, ganar 48-40 es bastante amplio. Entonces, bueno, pasó por arriba todo eso, pero a mí me quedó como un saborcito amargo esos 8 puntos de ventaja, ¿no? Digo, después de los 16 que había sacado de ventaja en las PASO. Claro. Por supuesto que Macri no se iba a quedar tranquilo, pero yo en algún momento temía que me tiran mucho la mano. Y yo creo que la metieron, en el fondo, en algún